La Asociación de Amigos Viva el General Kim Jong-il y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Benin publicaron el 1 de enero la declaración conjunta en apoyo al mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un.